Hermano, que el Señor le bendiga. Primero que nada, le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Le doy gracias también al pastor por darme la oportunidad de entonar esta alabanza que voy a estar cantando. Voy a estar cantando un corito. Pues como ustedes saben, pues yo no canto muy bien, pero esto lo hacemos para la gloria del Señor. Y yo espero pues que le guste y esto es para la gloria del Señor. Amén. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Ay, pastor, te amo. Pastor, yo no sé hacer esto muy bien, pero hay otra cosa que yo sé hacerlo bien y me va a quedar bien a Fuegenberg. Escúchate esto.